Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, está con nosotros uno de los responsables de un histórico semanario, La Huella. 77 años con vos. Mirá vos. Hablé el fin de semana con Javier Cocheré, su ex director. Tengo todas las piezas históricas del archivo de la Huella. La idea es convertirlo en un museo en algún momento de este periódico. Así que bueno, eso te lo dejo como detalle. Ahí tengo todo guardadito, las piezas, los clichés. Me tomé el laburo de limpiar uno por uno, los pinté, los puse en caja, lo tengo todo guardado. Toda la historia la tengo guardada. Así que en algún momento, diría Verón. ¿Eh? Yo soy de la escuela de Carlos Verón, ¿eh? Me pagás y hablás, ¿eh? Cristian Ramírez, periodista, compañero de la radio, de la 100. ¿100 es? 101. 101, ahí está, 101. 100 es la otra, ahí los chicos. 101. Bueno, Cristian, hablame de La Huella, de esta salida quincenal por ahora, en la gráfica antigua, pero con color, La Huella. Sí, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. Buen día, Dani, a toda la audiencia. Sí, bueno, con este desafío ahora hace unos meses ya asumido por pedido de su actual director, Rafael Beltrán, bueno, con quien me une una amistad entre otros emprendimientos que tenemos juntos. Y bueno, ahora con el tema de La Huella, algo que, como bien lo nombraste, ¿no, Cocheret? Ni bien pisé suelo bellavistense y empecé a andar en los caminos del periodismo, me decía, tenés que hacer algo para La Huella, tenés que hacer algo, alguna editorial, alguna nota. Nunca lo hice y ahora la armo completa. Bien, así que tenés todo el desafío de cumplir con las páginas. Bueno, me contabas un poco el perfil institucional, municipal, con algunas notas, lo deportivo. Está Matías Robledo, logró 2 podios en la competencia sudamericana. El tema de los fósiles en el Toropí, los últimos mamíferos encontrados. Y después las gestiones en Buenos Aires. También está esto, el nuevo socavamiento en las obras. Qué bárbaro este hueco, ¿no? Esta foto va a ser histórica, ¿no? Claro, eso nosotros decidimos del utilizarla. Desagüe, la foto de la caída del desagüe entre Ríos y calle Corrientes va a ser una de las fotos históricas, sin dudas, de la historia de las obras públicas. Algo que preocupa y mucho, ¿no? Porque, bueno, en este caso, esta nota habla del tercer socavamiento que ocurre en esa zona luego del primer derrumbe y lo cual genera una expectativa y un temor, ¿no? Bueno, con respecto a La Huella, sí, estamos ahí tratando de darle otro dinamismo, tratando de que vuelva a las 4 ediciones mensuales, que vuelva al semanario, lo cual, bueno, demanda también un sacrificio porque recordemos que La Huella es algo más que tiene que ver... No es patrimonio histórico. Un patrimonio, claro, no tiene algo que ver con lo económico, sino que tiene que ver más que nada con algo que se mantenga vivo, la historia de Bellavista. Bien, hay una... dentro de las decisiones editoriales de esta edición, hay una contraposición. Primero, por la nota política, que tiene que ver con el intendente que se reunió con autoridades del SEANCE, pero también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué es esta? El intendente subrayó la relación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que me llamó la atención que en la nota de la prensa oficial no se nombre a Víctor Aguirre en ningún momento del párrafo extenso, ¿no? Ya lo había leído desde la prensa oficial. Y por otro lado, esto de tapa, que me pareció interesante cuando lo hablamos, nos encontramos en un momento con vos, Cristian, antes de la salida de este material, y este descontrol en el tránsito de Bellavista, ese fin de semana, que fue como que reunió lo caótico, digamos, del sistema de tránsito, porque bueno, los accidentes son todos los días, es diario, hablábamos ahí de la deficiencia de la Secretaría de Gobierno, básicamente en la estructura de cómo paliar esta situación, pero bueno, lo planteaste como este descontrol en el tránsito de Bellavista. Bueno, ¿qué dice el editorial? ¿Qué pensaba La Huella? ¿Qué pensaba el diario en ese momento? Bueno, tenemos un jefe de editor nuevo también, que bueno, ha tenido su preparación en otros lugares, que no, él se ha encargado un poco de diagramar y de mantener un poco, sí, la información institucional, como esta reunión que tuvo el intendente, pero de marcar también esto, debido a que él no es de aquí y se enteró de todos estos hechos A través de los diferentes medios provinciales, uh-huh. lo cual llama poderosamente la atención cuando tenés una agencia de seguridad vial instalada aquí uh-huh. con todos los recursos y con todo el apoyo, uh-huh. como bien lo dice la nota, por parte del Gobierno Nacional, una gestión que ha empezado en la Intendencia de San, uh-huh. pero que esta gestión ha continuado con buen criterio de decir, no, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo hincapié. Uh-huh. Lo cual, bueno, llama poderosamente la atención porque, bueno, vemos semáforos que están instalados, algunos todavía no funcionando. Calle de Buenos Aires y 25 de Mayo, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y otro aquí a dos cuadras. Acá me dice Panda, el de Escuela 16. Exactamente, la Escuela 16. Y se ve las intenciones, pero como que no están encontrando el rumbo. Como que no le están encontrando el agujero al mate, por así decirlo. Por ahí vemos. Yo hablé con Aguirre, que es un poco también el encargado que estuvo en Buenos Aires. Hablé previo a su viaje, decir que iban a buscar este tipo de gestiones y acuerdo lo nombro, porque es un funcionario de la municipalidad que coordina el área. ¿Vos pensás que hay como una desconexión ahí entre la Secretaría de Gobierno y el área de Víctor Aguirre? ¿O cómo ves un poco la idea del manejo? Yo le preguntaba a Aguirre, ¿por qué no pones en marcha el Observatorio Vial? Que es un órgano que también se creó, yo creo que hace 2 años y pico, donde forman parte de las instituciones de reunirse una vez al mes el jefe de bomberos, el jefe de policía, el jefe de las instituciones más grandes, unidades escolares, y planificar un poco para dónde vamos. Más allá del impacto que también la obra, esta obra civil grande, impacta, cambia el recorrido, cortan calles, no hay inspectores dotados para tapar todos los agujeros que hoy deja, digamos, esta obra en marcha, y la verdad es que se complica la gestión interna, el día a día. Y ni hablar del fin de semana, que fue el dato. Y yo decía, ¿no? Fue un fin de semana que la sacamos barata, ese fin de semana, porque no se murió nadie en 3 o 4 accidentes que fueron brutales. Pero también está, en el fondo, el tema de las drogas y el tema de la venta de alcohol a menores, que sí es una responsabilidad del Estado en todo su poder de fuego, ¿no? Sí, bueno, en esta editorial, en esta nota, mejor dicho, habla también un poco del debate que se da en el Consejo Deliberante de decir, prohibimos las pintadas callejeras a las quinceañeras. Una boludez. A ver. Totalmente, totalmente, bueno. Porque a mi criterio, esto a modo personal, que nada tiene que ver con la noticia. Sí. Perdón, no debería haber dicho eso. No, está bien. Es una boludez. Sí, creo que hay palabras peores que se utilizan, ¿no? Sentarse a debatir si una pintada, que es un regalo que le hacen los amigos a una quinceañera, es lo que genera este caos, me parece que no, estamos muy lejos. Yo intenté, estuve averiguando, estuve investigando para brindarle todos los datos al jefe de editor, y no, el municipio tampoco tiene una estadística, o al menos no me la quisieron brindar, ¿viste? No hay un registro de las zonas calientes. Miramos, por ejemplo, o el horario y zonas calientes que hay. Este accidente frente a la panadería ahí en la intersección de Buenos Aires y Caseros, entre una moto y una bicicleta. Tremendo, fue tremendo. Hacia la mañana temprano. Claro, y después nos encontramos... 8:45, el tumbo de esos autos que se pegan frente a la Querencia el domingo o lunes a la noche de ese feriado también. Largo, que ese feriado largo dejó el accidente de esa camioneta que se mete en esa empresa de venta de electrodomésticos en La Rioja y Buenos Aires. Y hubieron varios casos ese fin de semana que fueron... Por eso te decía, la hemos sacado recontra barata. Si se hubiera muerto un pibe, estamos hoy llorando las 40 todavía, de un montón de cosas. Entonces, para no estar llorando sobre la tragedia, es lo que estamos diciendo. A ver, cuesta mucho convocar a todos los sistemas involucrados en el tema de seguridad y decir, no lo puedo hacer, me superó, quiero planificarlo de otra manera, no me alcanza con el equipo de inspectores, no están dotados de herramientas. ¿Cómo hacemos para paliar un poco la situación? Claro, ¿no? Creo que eso por ahí está un poco a lo que vos me comentabas o me planteabas al principio. Creo que por ahí no le están encontrando el rumbo de sentarse, dialogar, tratar de programar y proyectar, digamos, de acá a decir, bueno, las soluciones no se van a ver a de acá a un mes, pero sí empezar a trabajar en las zonas. Pero al no tener un mapa, de decir, bueno, mirá, hay que reforzar de tal horario a tal horario esta zona. ¿Por qué? Porque... Salida escolar. Claro. resulta que más allá del caos que genera esta obra, que es por el bien también de los bellavistenses, Pero, bueno, trabajar, porque vos fijate, si bien es cierto, en esta intersección, en ese momento, ahora sí es un caos, pero en ese momento no había obras en el local de electrodomésticos. Mm. Se están realizando las obras, pero estaba habilitado el tránsito. Sí. Hay otros factores también que influyen, no solamente responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de los ciudadanos. Uh-huh. Después este otro, un horario, en teoría, que no debería pasar, digamos, o sea, no hay otros factores, por ejemplo, en la intersección de Buenos Aires y Caseros, en la panadería donde termina la moto prácticamente adentro. Cristian Ramírez está con nosotros, responsable editor de La Huella del Semanario, colega periodista también. ¿Cómo ves esta pata renga del juez de faltas, digamos? Porque también está esto, ¿no? El ordenamiento jurídico de todo esto, del peso de la ley del juez de falta, en esto que estamos hablando, de sanciones, de apercibimiento, de control a altos sonidos en boliches, alcohol, a menores, exceso de velocidad, escapes no reglamentarios, ¿de qué sirve labrar la infracción si después hoy está todavía ausente con ese peso, creo que el juez de falta? Debemos decir con esto que Roberto fue un gran compañero, un gran amigo de mucho tiempo en la gestión, pero no era un hombre de brazo fuerte dentro del el juzgado de falta, no era sancionatorio, digamos, en muchos de los casos, ¿no? Era un hombre duro. Claro, creo que vamos a esta falencia o a esta cefalía dentro del juzgado que se da. Tenemos que retrotraernos a la reforma de la Carta Orgánica hace 8 años atrás, cuando los convencionales constituyentes dejaron o pasaron por alto este punto, y uno dice, es un disparate pensar de que una persona va a ser eterna. Vitalicia, claro. Claro. Mm. Tarde o temprano iba a pasar lo que pasó. Pasó temprano para muchos, por lo que significó Roberto en la vida institucional y en la vida, en la sociedad de Bellavista. Pero no lo tuvieron en cuenta. Hace poco veía una nota, porque también tenemos colegas, trabajamos en conjunto con colegas de Saladas, que me pasaban un parte donde tomó juramento la nueva juez de faltas, que dura un mandato de 4 años. Se va y viene como una elección normal, digamos. Entonces, está previsible o hay una previsibilidad de que un juez no es eterno, de que hay que tener, digamos, un reglamento, un ordenamiento. Una prórroga, y bueno, estamos ahí al borde de lo inconstitucional. Estamos al borde de lo inconstitucional. En su momento, bueno, se utilizó esto de el juez subrogante, sí, que fue una herramienta que se implementó en el 2011, creo que fue, la verdad que no recuerdo muy bien la fecha exacta. Por una licencia. Por una licencia, claro, exactamente. Entonces se instrumentó, se le dio esta herramienta, pero aún así tampoco se previó de que, o estuvo previsto, de que vaya a pasar esto. Hoy por hoy tenés una cefalía, más allá de que hay un juez subrogante, pero no es por una licencia, sino que es por fallecimiento del juez. Bueno, y además creo que este proyecto ya no estuvo en el Consejo Deliberante, ingresó fuera del orden del día en la sesión pasada, me parece que fue la de pedir la prórroga de unos 90 días que pedía el Ejecutivo para el nombramiento. Sí, y ahora se está hablando de otra prórroga más. Lo cual, es por eso te digo, estamos prácticamente al borde de lo inconstitucional, porque eso es un cargo que hay que resolverlo urgente. Bien. Cristian, esa fue la nota de tapa, un poco lo que tenía que ver con ese tema de ese fin de semana caótico, que un accidente nos puede dar este tipo de análisis, varios tipos de análisis, que me parece que es lo importante, porque bueno, acá podemos sumar el sistema de seguridad, de salud, ese sistema de emergencia que también había instalado el Estado como una reserva de sistema de salud alternativo al hospital cabecera. O sea, se desprende mucho de la calle y se desprende mucho de un fin de semana de altísima negligencia en los controles públicos, ¿no? Claro, creo que también, por eso te decía yo, que como que le está faltando una estrategia, un rumbo, porque a veces vos ves en ciertos horarios, que es la típica queja del ciudadano, que te dice, yo me estoy yendo a laburar y vienen y me paran y me piden hasta el pelito de la cubierta de la rueda trasera, que tiene que estar intacto. Y vos ves los fines de semana, o no solamente los fines de semana, el otro día creo que te escuchaba a vos también hablar en horario nocturno, cualquier día, martes, miércoles, y a partir de las 12 de la noche vos ya escuchás el rugir de las motos. Sí. Y me ha tocado en estos últimos tiempos ir y venir, viajar mucho a distintos lugares y volver a la noche, ya tarde, 12, 1, entrar a Bellavista y encontrarte con los chicos haciendo Superman en la ruta. O sea, como que le está faltando darse cuenta dónde tienen que enfocar bien, el control. Bien, ahí está la nota de Cristian, este descontrol en el tránsito de Bellavista, algo para reflexionar. Me parece un tema que quedó en la agenda ahí hace 15, 20 días atrás. Pero bueno, es un tema de etapa y me parece que está bueno revisarlo con todas estas aristas. Cristian, ¿qué otra salida tendrá dentro de unos días más? ¿Qué está pensando la producción editorial de la Huella para el número 70? ¿Cuántos eran? No, el año es el 77 aniversario. ¿Y el número de esta edición tiene número? Sí, ahí arriba está. 3.000... Déjame ver, ahí está. Sí, creo que sí. A ver, no lo veo. Vos que lo ves más. ¿El número de edición? Sí, está arriba, ¿no? 2.000... 3.621, mirá vos. 3.621. El que fue todo un desafío, me acuerdo, fue armar un poco la editorial de... que tuvimos que recurrir al archivo histórico que tiene el museo cuando se dio lo de Roberto Guido, que fue un poco fue responsable del regreso de la Huella luego de un tiempo de ausencia y hasta el despertar de un sueño, que fue su editorial con un anónimo. Lo descubrimos después nosotros, ¿viste? Cuando empezamos a trabajar en esa nota, y realmente fue como abrir una caja de Pandora. Lo traigo a colación esto por una cuestión de que recién hablábamos de falta, y cuando yo dije que dejó muchas cosas, fue hablar de Roberto, fue una caja de Pandora porque empezaron a salir montones de cosas que yo, al no ser de aquí, desconocía. Y bueno, esto, esa editorial escrita por él con un seudónimo, me hizo acordar a viejos escritores que escribían y utilizaban... Claro, como Jalón, por ejemplo, que en Bellavista fue también otro que aportó muchísimo y que escribe con seudónimo, escribió para el Litoral y forma parte de los anaqueles de la Biblioteca Popular Sarmiento. Claro, claro, y bueno, encontrarnos con cosas muy, muy locas, ¿no? Lo que tiene la Huella... El realmente. Zorro bellavistense, sin ir más lejos, en el mundo digital, ¿no? El zorro bellavistense. Dio mucho, ¿no?, que hablar, ¿eh? Como... después aparecieron varios. Bueno, ayer me mandaban a la noche, hablando de diarios y publicaciones. A ver, estaba... déjame ver un cachito acá que lo veo. Otro diario de los que habían salido históricamente. Bueno, para hablar, solamente hago con Cristian con nosotros acá. En 1925 había un diario que se llamaba La Ruta, editado por Ley, en la imprenta del Porvenir, y está su director y administrador aquí de Bellavista, Rogelio Félix Didier. El diario La Ruta, estoy hablando de 1925. En el centenario de Bellavista salía esta publicación, otro diario que está impreso en la historia de la ciudad, así como está la Huella. No, y seguramente recién voy a abusar de tu gentileza, por más que me hayas dicho que hay que... pero estamos con el director... Aquel es el bravo. Tengo que pasar por ahí ahora. Con el reloj y te cuenta. Porque bueno, estamos con muchas ganas de a través de los legisladores, representantes de Bellavista en ambas cámaras, de declarar de interés provincial lo que tiene que ver con este semanario. Hablábamos para la 40ª edición de la Fiesta de la Naranja. El material que utilizaron para armarla fue prácticamente el 90-95% la Huella. O sea, el valor que tiene, el valor histórico que tiene, que muchos por ahí desconocen lo que es, como es por ahí lo que somos un poco más amantes de la historia, al agarrar esos archivos te empezás a hacer... La verdad, un dulce, ¿no? Un dulce, de toda exactamente. La época. Bueno, Cristian Ramírez estuvo aquí con nosotros hablando de la Huella, de esta publicación. Nos queda pendiente, estamos intervenidos. ¿PJs intervenidos? ¿Liberales intervenidos? No, liberales no, todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, hay una reunión en Corrientes, ahora. Sí, es una reunión más de un sector, digamos, para plantear diferentes cuestiones. Para intervenir a los otros. Para ir a hacer un golpe. Como le decía el otro día, me sale por ahí el revolucionario, ¿no? Cuando decía, tenemos que ir y copar la parada. Claro. Meternos en presidencia y que nos saquen a los Bueno, mándenle un mensaje a Mirta Echeverría, que se venga para acá uno de estos días, que queremos hablar con ella. Bueno, sí, voy a decir, ahora en un ratito ya la veo. Muy bien, un fuerte saludo. Cristian Ramírez estuvo con nosotros de la 101 de la radio y editor de La Huella en esta edición en papel, impreso, que va a estar en la calle y en ya los está. Suscriptores, ya está. Ya está, así ya que... está, los suscriptores. O sea, los medios empezamos a repartir un poco tarde por una cuestión de organización. Sí, está bien, nosotros la primicia ya la descontamos, ¿eh?